La Mala Palabra, el programa de la CTA Autónoma de la Comarca Andina. La Mala Palabra, para que cuentes con información de la realidad gremial y social comarcal desde las voces de los trabajadores. En Radio Fogón, la 98.3, la comunitaria del Hoyo. La Mala Palabra, un programa de la CTA Autónoma Comarca Andina que te acompaña para ir terminando la semana. Los viernes a las 9 de la mañana. La Mala Palabra, un programa de la CTA Autónoma Comarca Andina. Para que cuentes con información de la realidad gremial y social comarcal desde las voces de los trabajadores. La Mala Palabra, para que conozcas tus derechos y te organices para defenderlos. La Mala Palabra, un programa de la CTA Autónoma Comarca Andina que te acompaña para ir terminando la semana. Buenos días, un viernes más acompañándolos a todos los trabajadores y trabajadoras de la región con este espacio de la CTA Autónoma Comarca Andina denominado La Mala Palabra. Buenos días a mis compañeros de programa. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo les va? Coco, Pablo, ¿cómo están? Buenos días bien, a todos los trabajadores y trabajadoras de la comarca. Bueno, como dijo Pablo, un nuevo viernes acompañando a todos los trabajadores. Bueno, y hoy con muchas novedades que giran alrededor de distintas movilizaciones, de novedades gremiales de la región y también, bueno, de la, evidentemente, la noticia de la semana en la zona, que ha sido la resolución del juicio de extradición de Facundo Yonezuala, lonco del LOF Vuelta del Río Cusami, ¿no? Sí, ayer la verdad que una jornada con mucha emoción, se vivió en Esquel y bueno, y muchos la vivimos desde acá, escuchando desde las radios cómo se resolvía finalmente el juicio y bueno, y la sorpresa grata de que finalmente la justicia logró comprender la naturaleza, digamos, de la lucha que Facundo está tratando de llevar adelante y que representa, y en ese sentido me parece bueno que tenemos algunas cosas para escuchar respecto de esa jornada con la que vamos a arrancar este programa con una mala palabra, que es la mala palabra resistencia, y en función de eso vamos a hablar. Las malas palabras de la semana. Las malas palabras de la semana. Bueno, vamos entonces al audio que tenemos preparado sobre algunos momentos del cierre del juicio que comenzó el día miércoles, ¿no? Las dos audiencias. Sí, vamos a escuchar. En el día de ayer, alrededor de la tarde temprano, se dictó sentencia. Pero bueno, este es un compilado de varios momentos. ¿Lo tenemos? Sí. Vamos a escuchar. El territorio es algo importante para nosotros, por eso. Que donde uno nace también tiene que morir. Eso es palmapuche, es una ley. Solo resta decir que independiente de la decisión del señor magistrado, pase lo que pase, yo voy a seguir luchando. Preso o libre, como ya lo manifesté, voy a seguir luchando. Y si es que se decide mi extradición, quiero que lo tenga bien en claro el Estado chileno. El señor Sergio Fuentes Paredes, fiscal antimapuche, totalmente racista. La gobernación del Ranco y todos aquellos que siempre nos han usurpado, y las empresas transnacionales, sobre todo la hidroeléctrica Pilmaiquén y todos aquellos, yo me sumaré directamente a la defensa de nuestros derechos políticos y territoriales en el Gulumapu, y seguramente volveré a tomar vínculo con todas aquellas organizaciones políticas radicalizadas del conflicto mapuche del cual soy parte. Tengo una responsabilidad como lonco y como lonco de Chan, que lamentablemente era un secreto que todo el mundo sabe. Pero no me avergüenza eso. Soy un luchador político y social. Si tengo que hacer uso de la violencia política o justificarla, porque no hay otra alternativa, lo seguiré haciendo. No es el camino de la violencia que nosotros buscamos, pero lamentablemente ambos estados no nos han dado otra alternativa. Los mapuches, hoy en día, politizados, conscientes de la lucha por nuestros derechos políticos y territoriales, estamos dentro de ese paradigma y ese conflicto político y territorial, donde demandamos respeto de nuestros derechos y la construcción de una sociedad más justa. Somos revolucionarios. Luchamos por la transformación radical de la realidad objetiva en la que nos encontramos. Somos pobres, somos marginados. Nadie respeta nuestros derechos. La tortura es algo cotidiano para nosotros. Nosotros no luchamos por la destrucción del Estado, no se equivoque, pero vamos a transformar esta realidad a costa de lo que sea. Nosotros queremos la tierra, vamos a luchar hasta el último día de nuestras vidas, si es necesario, por expulsar a todas las empresas transnacionales, a Benetton, a Lewis, a las hidroeléctricas, a costa de nuestras vidas. Como dijo Fidel Castro, la historia nos absolverá. Estoy seguro de eso. Estamos dispuestos a sufrir los tormentos que sean. Nosotros queremos convivir pacíficamente. Pero mientras no se garanticen y se respeten nuestros derechos, vamos a luchar hasta el último de nuestros días porque se respeten todos y cada uno de los derechos de los integrantes de la gloriosa, indomable y milenaria Nación Mapuche. Mapuche. Todo el acuerdo para esta sentencia se falla. 1. Declarar la nulidad del informe presentado el día 10 de febrero de 2015 por la División Policial de Investigaciones de Esquel de la Policía de la Provincia del Chubut, que dio origen a este proceso judicial y de todo lo actuado como consecuencia directa de esa actuación policial, artículo 18 de la Constitución Nacional, disponiendo el archivo de este expediente por carecer de vía independiente de investigación a 168 segundo párrafo y 172 del Código Procesal Penal de la Nación. 2. Disponer la inmediata libertad de Francisco Facundo Jones Wala en este proceso judicial. Silencio, por favor. En este proceso judicial, quedando a disposición del señor juez penal Martín Eduardo Sachino, en el marco de la carpeta judicial número 340-04, legajo fiscal 31829, en donde fuera dispuesto su arresto domiciliario para que sea trasladado al lugar designado en ese expediente cuando esa autoridad judicial así lo disponga. 3. Ordenar la extracción de testimonios para investigar el delito de acción pública del que habría sido víctima Gonzalo Fabián Cabrera, DNI 38807-265. 4. Ordenar la extracción de testimonios para que se investigue el delito de acción pública que habría cometido durante la audiencia Pablo Nicolás Carrizo y Víctor Osvaldo Veloso. 5. No hacer lugar al pedido de extraer testimonios en orden al delito de falso testimonio de Gonzalo Fabián Cabrera. 6. Rechazar la imposición de costas al Estado requiriente. 7. Comunicar al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la Nación lo resuelto en este proceso. Se registra y este acto termina en este momento. Usted va a volver, queda a disposición todavía del juez Sachino, vuelve a la unidad penitenciaria, cuando él lo disponga va a ser trasladado a la casa donde se dispuso el cumplimiento del arresto domiciliario. Esto es una defensa, no solamente los abogados, sino que Facundo es una pieza fundamental en nuestra estructura. Nosotros hacemos nuestra parte y hace él lo suyo como lonco. Así que Bueno, nada más. Doctora Ivanov, totalmente conmovida. Conmovida está la mayoría, la doctora. Este momento para agradecerle de verdad a todo mi pueblo, al pueblo Nación Mapuche y también a todos los revolucionarios y progresistas que aún viven en esta sociedad, para que podamos liberar de la opresión a todo el mundo, porque no solamente los mapuches tenemos derecho a luchar. Espero que en este momento histórico empiece a replantearse todo el mundo la verdadera historia y la estructura de esta sociedad capitalista y opresora que nos mantiene en la miseria, que se mantiene a fuerza de represión y tortura por culpa de estos perros de azul que nos mantienen encarcelados y que cuidan los intereses de los poderosos, de los ricos. Nosotros, la nación mapuche, vamos a darle una lección de historia y vamos a cambiar esta historia de opresión que durante 130 años nos ha mantenido en la marginación. Así que, hermano, muchas gracias. Esto es el resultado de la movilización de todas las comunidades de ambos lados de la cordillera y de la gente que solidariamente ha comprendido el nivel de conciencia de nuestra nación, el nivel de conciencia de nuestros milicianos, de nuestros combatientes. Un abrazo y saludo grande a todos mis peñi también que combaten en ambos lados de la cordillera, a los huelchafes que arriesgan su vida todos los días y no importa que los baleen, no importa que los gaseen, siguen combatiendo por la libertad. Somos combatientes ancestrales de la libertad pupeñi polamien. ¡Hasta vencer o morir! ¡Marín Chihuahua! Nuestro peñi Matías Catrileo, Gulumapu su vida por los ventisqueros, escupió con su garganta el fuego que quemó la mentira. Dijo que nos junten las ganas de ir contra el reino, el fusil que sigue aniquilando, entrando a mi casa, violando, matando de codicia su ira. Es mapuche el suelo que pisas, mis hijos, los hijos que pisas. Se acaba tu risa de cobre pintada de soledad, tu risa. El amor por la vida, por la vida. Que el Gulumapu se enciende la vida, o el Mapu se enciende la vida en mi raza, se enciende la vida, el amor de la Mapu, y que Mapu es la vida. Escuchamos los testimonios de la jornada de ayer, especialmente el de Facundo, y cuando planteábamos, bueno, ¿por qué hablar de resistencia hoy, no? Porque tanto se ha hablado en estos días del movimiento Resistencia Ancestral Mapuche, tanto los medios han sembrado el terror alrededor de este movimiento ancestral de resistencia, y sin embargo Facundo me parece que en sus palabras mostraba, ¿no?, realmente cuál es la resistencia que trata de oponer a un sistema como el sistema capitalista, que es un sistema que despoja de tierras, que a través de las multinacionales, de las hidroeléctricas, de las mineras, lo que hace es, bueno, sumirnos en un en un modelo de exclusión y de explotación, ¿no? Y contra eso es contra lo que se resiste. Por eso me parece que la lucha que representa Facundo es como el modelo para las otras luchas, ¿no? Es el modelo de la lucha que va al fondo de todas las luchas que tenemos que dar. Sí, evidentemente hay una lucha alrededor del tema bienes comunes y el episodio que, digamos, que se ha vivido ayer ha sido, digamos, me parece que es otra parte de la derrota de una gran operación de inteligencia que venimos sufriendo en nuestra zona desde hace un tiempo. Si uno se pone a atar unos cabos, ayer me hacía una entrevista en Alas, viste, y estábamos atando cabos sobre este tema. Pensar en estas operaciones de prensa, estos cables que nunca se sabe dónde salen, ya desde el incendio del refugio del Niemeyer, episodios que hemos ido hilando, como por ejemplo encontrar en una de las primeras asambleas que se hizo alrededor del tema de la hidroeléctrica Lago Escondido este año, donde había gente filmando con clara actitud y pinta de no ser parte de la asamblea, y donde se lo fue a inquirir se retiraron. Testigos falsos, vemos como gente que ha sido o que denuncia haber sido apremiada para dar una declaración. Bueno, estoy hilándolo también con todo lo que pasó hace cosa de un año con la gente de la asamblea de Esquel. Evidentemente acá hay la necesidad del poder de generar un enemigo que no tiene, porque en definitiva lo que hay acá son comunidades viviendo y gente queriendo vivir en paz y resistiendo el saqueo y luchando por el derecho a la tierra, por el derecho a vivir dignamente, ¿sí? Y quieren transformar eso en la idea de que hay una especie de organización terrorista en la zona de la que no tiene ningún asidero. Me parece que lo de ayer es una victoria también sobre esa cuestión de la que no hay que ser inocentes, ¿no? O sea, en nuestra zona hay comunidades muy movilizadas, hay recursos muy valorados, ¿sí? Y eso va a generar conflicto. Sí, con lo que decís vos con respecto a esto de lo que de la lucha, ¿no? De la lucha de en este caso del pueblo mapuche. Anoche estaba escuchando por la tele un reportaje que le hicieron al ex presidente uruguayo, Mujica. A Mujica, y él decía que el principal problema que tenemos hoy para poder cambiar las cosas es la colonización mental del mercado sobre las cabezas de todos nosotros, ¿no? Él ponía, por ejemplo, en los movimientos ecologistas, dice, pero los que están en el movimiento ecologista, que yo apoyo y me parece bárbaro que se defiende el medio ambiente, pero cambian el auto todos los años, si lo pudieran cambiar todos los meses lo harían. Entonces era un ejemplo que daban, ¿no? Uh-huh. En este caso de esta lucha de los compañeros acá del LOF y de la Nación Mapuche en general, no pasa por ahí, yo creo. Es un ejemplo de que no están colonizados por el mercado. Pero sí, la mayoría de la sociedad, y es real, pasa eso, ¿no? Y todos estamos de una u otra manera, sin quererlo, por efecto de la propaganda, de los medios, del estilo de vida que hace muchos años que se viene manteniendo, colonizados por la cuestión esta del mercado. Y es difícil de salir, pero bueno, yo creo que la alternativa en definitiva es salir de esa mentalidad o destruir el mundo en el que todos habitamos, ¿no? Porque el mercado, con su fin de lucro como última o como principal objetivo, no mira más allá de eso. No se fija en las injusticias, en la forma de repartir las cosas para que todos podamos de alguna manera vivir, no vivir ni siquiera mejor, sino vivir, y menos todavía se fija en la destrucción que hace el medio ambiente con tal de seguir logrando ese fin de lucro, ¿no? Sí, coincido, y me parece que eso va acompañado, este efecto, digamos, publicitario del mercado va acompañado además, un poco como decía Pablo, ¿no? De un sistema que tiene, digamos, a las fuerzas de seguridad y a la justicia al servicio de respaldar los intereses de los poderosos. En el juicio esto se pone de manifiesto porque de alguna manera la causa de la fiscal se cae por justamente mostrar los abusos policiales y las ilegalidades cometidas por la policía para tratar de, en este caso, de alguna manera siempre incriminar a través de un delito, de delitos de tipificación justamente desde la justicia huinca, sin poder de alguna manera pensar en que cuando vos no tenés forma de reclamar, muchas veces tenés que, como en este caso, ¿no?, llevar adelante un acto de recuperación de tierra, porque bueno, es la forma que tenés de visibilizar la necesidad de que tu lucha se ponga de manifiesto, porque si no, ¿cuál es la alternativa de toda la gente explotada por el capitalismo? Bueno, someterse y vivir en los suburbios, explotada, y bueno, y cuando querés levantar la voz, enseguida viene como la fuerza, la represión. La represión. Toda forma de protesta genera de por sí una molestia, o sea, esto es algo obvio, digamos, si no, no sería una, pero lo que dice Fernanda es una protesta, y creo que el derecho tiene que... Sí, es real, pero el Estado que tenemos está al servicio de la clase dominante, no está al servicio de los trabajadores, de los que producen la riqueza. Entonces, la lógica de eso es que las fuerzas represivas, las fuerzas policiales, la gendarmería, inclusive el ejército, esté más preparado para reprimir los reclamos del propio pueblo que para cumplir la función que debe cumplir. Esto es así, yo creo que nuestro ejército... Nuestras Fuerzas Armadas son ejércitos de ocupación, no son ejércitos. Lo probaron en Malvinas, donde estaban más dispuestos a... Recién venía escuchando por la radio una denuncia de un ex soldado de Malvinas, de hace ya un tiempo, que ahora está en juicio, contra un oficial que lo estaqueó por agarrar una oveja para comer, porque y ellos no le daban de comer a los soldados. Bueno, pero sí estuvieron muy bien preparados para eliminar a 30.000 militantes. Entonces, cuando a Onganía y a todos los oficiales se los llevaban, y ahora van a hacer lo mismo, porque están creando de nuevo la escuela esa de las Américas, no sé, se los llevaban a estudiar a West Point y le enseñaban la doctrina de seguridad nacional, donde el enemigo es el propio pueblo, porque es un enemigo ideológico. El pueblo que reclama por sus derechos es enemigo, claro, enemigo de los privilegios de unos pocos, ¿no? Entonces, todo eso, no esperemos que las fuerzas represivas estén en favor del pueblo. No lo van a estar, no están preparadas para eso, no están, están preparadas justamente para reprimir al propio pueblo, inclusive tienen la habilidad de que entre todos le paguemos el sueldo. Y todo esto montado además sobre un aparato jurídico que, como decía, ¿no?, la recuperación de tierras es recuperación, porque en definitiva cuando Facundo sale diciendo los mapuches vamos a dar una lección de historia, tiene que ver también con recuperar la historia de esas tierras que están recuperando, que tienen que ver también con una historia de despojo, porque esos lotes fueron lotes que en principio fueron cedidos por la conquista del desierto al cacique Ñancucheo, y después la Compañía de Tierras del Sur, los ingleses, con maniobras fraudulentas, se hicieron de esas tierras. Entonces, bueno, ahí es donde me parece que también esto es una lección en la que, de alguna manera, la ignorancia de la mayoría nos sirve como para entender realmente la profundidad de por dónde pasa esta resistencia y esta lucha, que me parece que se tiene que hacer carne no solamente en los mapuches, sino en los que no somos mapuches. Sí, además lo que hay que siempre también recordar es que posteriormente, digamos, a esta cesión ilegal, ni siquiera se cumplió la propia ley establecida por el gobierno de Avellaneda, que era la ley de colonización, por la cual los beneficiarios de estas grandes superficies estaban obligados a abrir caminos, establecer servicios como el telégrafo, que en esa época era equivalente al internet nuestro, digamos, y erradicar gente que quisiera vivir, cosa que la Compañía Sud Argentina de Tierras nunca lo hizo, así como no se hizo en la mayor parte del país, y nunca se revisó la aplicación de esta ley, que era la ley de Avellaneda, que era la que supuestamente terminaba de concretar el la avanzada del progreso, digamos, tal cual como lo entendía esta clase dominante, sobre el territorio nacional, ¿no es cierto? A mí lo que me parece importante, además, como símbolo de lo de ayer, es que todas las comunidades y el movimiento originario en general se transforme, o sea, sea reconocido como un sujeto político. De acá en más se abra un diálogo político, que fue lo que ocurría hasta, se puede decir, en su momento Rosas, y ocurrió posteriormente después de Rosas, donde las comunidades originarias incluso muchas veces estaban a favor o en contra de las disputas de unitarios y federales, o sea, eran parte, digamos, de un juego político dentro del país, que terminó resuelto de la peor manera con un genocidio y con la supresión directamente de su identidad, cuestión que hoy entendemos claramente que puede no ser así, o sea, que se pueden construir estados plurinacionales, que se pueden encontrar muchas variantes. Bueno, una de ellas interesante me tocó presenciar el día martes, gracias a la gente de la Asamblea, con la presentación del libro sobre la historia del Kurdistán, Orígenes de la Civilización, donde hay un pueblo con planteos muy originales, un pueblo que no tiene reconocido por la comunidad internacional un territorio, está repartido entre cuatro países de Asia Central, pero son 45 millones de personas. El pueblo kurdo. Así que bueno, es muy interesante quien pueda hacerse del libro de Abdalá Ocalan, líder del Partido de los Trabajadores del Kurdistán, que tienen un planteo, podría decirse, de un socialismo ecologista y sobre todo feminista. O sea, ellos plantean que el tiempo nuevo que viene es el tiempo de las mujeres, de lo femenino, y tienen ellas un rol muy importante en lo que es la organización. Pero bueno, es muy extenso para reflejarlo. Es extenso, pero yo estuve un ratito y también me pareció muy interesante. Y en ese sentido me parece que tiene mucho que ver con también el planteo de la Ñuque Mapu, ¿no? Porque la Mapu, la tierra, es una fuerza femenina, y en ese sentido yo creo que todas estas luchas convergen en un pensamiento común que tiene que ver con un futuro que de alguna manera es una vuelta al pasado, pero no una vuelta al pasado sin de alguna manera reconocer todos los procesos que han tenido lugar en el tiempo, sino que tiene que ver con, de alguna manera, recuperar raíces que nos han hecho perder el rumbo. Y vamos a tener que ir directamente concluyendo el programa de hoy, si querés metemos a las noticias que nos queden y vamos con un temita musical que es cortito. Dale. Madre, pero sin triunfo, no duele hasta los huesos el latifundio. Esta es la tierra, padre, que vos pisabas. Todavía mi canto no la rescata. Y cuando será el día, pregunto cuándo, que por la tierra estéril vengan sembrando todos los campesinos desalojados. Hay que dar vuelta al viento como la taba. El que no cambia todo, no cambia nada. Este es un triunfo, madre, del nuevo tiempo. De estar bajo la tierra rompió el silencio. Este es un triunfo, padre, de la alegría. De tu sueño en semilla sube la vida arriba hasta la espiga. Que si la tierra es fértil, la tierra es mía. A donde nace el alba, yo siembro el día. Hay que dar vuelta al viento como la taba. El que no cambia todo, no cambia nada. La mala palabra, para ir terminando la semana. Si no la podés decir, entonces escuchala. Bueno, cerramos el programa de hoy entonces charlando sobre las resistencias, ¿sí? Sobre, bueno, una de las cuales hoy es la movilización importante que está generando en Buenos Aires, en la marcha federal, que ha despertado, bueno, algunas polémicas, distintos posicionamientos, hay quienes van a la marcha, hay quienes van cerca de la marcha, hay quienes participan críticamente, sobre todo, bueno, porque aparece como ligada a sectores afines al gobierno anterior y, bueno, no se ha generado un debate aparentemente necesario como para su organización. Así que. Sí, nosotros en las discusiones que hemos tenido como CTA Autónoma, particularmente aquí en la comarca, nos planteamos esto, ¿no? Tiene que ver con que obviamente nos sentimos cerca de la lucha que reivindica de alguna manera la resistencia frente a este gobierno de derecha que tenemos, y compartimos las consignas que tienen que ver con no al tarifazo, con la reapertura de paritarias, con, bueno, realmente la recuperación de las políticas que tienen que ver con las pequeñas empresas, las cooperativas. Ahora bien, lo que de alguna manera pensamos que se necesita un debate tiene que ver con cuál es el camino para luchar y de alguna manera recuperar y en la gestión esas políticas de verdad, porque muchos pensamos que, bueno, que no es el camino el alineamiento con un plafón partidario que de alguna manera desvirtúa también las luchas populares y las luchas de los sectores sindicales, ¿no? Nos parece que en ese sentido tiene que haber como mayor apertura al debate. No sé ustedes qué piensan, compañeros. Sí, indudablemente que no. No es el camino, pero bueno, de alguna forma es positivo la organización de esta marcha, ¿no? Porque también se junta con ya que estamos con la palabra resistencia, con la resistencia de los otros compañeros en Latinoamérica, en Brasil, en Venezuela, etcétera, contra el avance de la derecha. Pensemos que ahora Brasil está como nosotros directamente, y que esto va a implicar un giro a la derecha no solamente de nuestro país, sino de toda América Latina, ¿no? De alguna forma la economía más grande de América Latina es Brasil, y bueno, eso va a influir gravemente en ese giro a la derecha que estamos teniendo. Y bueno, apuntando a construir esa unidad, por supuesto también hacerse eco de todas las movidas que se están realizando. Decíamos, la marcha federal iba a tener una importancia superlativa en Capital Federal, va a estar presente en la Plaza de Mayo desde la tarde. Hay actividades en la tarde en Bolsón, convocadas por compañeros de distintas organizaciones. Y también hay jornada de paro docente en muchísimas provincias. Uh-huh. Es el caso del MPL en Misiones. En Buenos Aires, Uteba. En Buenos Aires, en Neuquén. Bueno, hay muchas provincias que están con medidas de fuerza. Muchos sectores también que continúan del trabajo estatal en conflicto. Y bueno, sobre lo que es el abordaje de nuestra provincia, por ahí nos ocupamos más el viernes próximo en cuuanto a los trabajadores estatales, ¿no? Sí, me parece bueno que está bueno comentar todo esto, comentar también nuestros debates internos, porque me parece que eso se trata. Me parece que estamos en un momento donde la protesta está un poco fragmentada, porque bueno, estamos como en una especie de procesamiento, de transición de un gobierno de derecha que nos interpela, digamos, de alguna manera los que somos críticos de esas políticas, ¿no? Exactamente. Y me parece que, bueno, es ahí donde tenemos que plantearnos un debate que nos lleve realmente a tener más claro cuál es ese camino, cuál es el camino que realmente pone en manos de los trabajadores y en manos de las fuerzas populares el control de los recursos materiales, porque, bueno, es por ahí por donde me parece que tiene que pasar la discusión. Por eso, de alguna manera, muchos nos resistimos a apoyar a gobiernos que han tenido políticas de, podríamos decir, impacto social, pero que no realmente tocaron intereses económicos en el sentido de lo que yo decía, ¿no? Bueno, clarito, yo con eso coincido plenamente. Creo que un buen cierre. Es un buen cierre para el programa y, bueno, estaremos el próximo viernes. Recordemos que estamos presentes en radios de las localidades de toda la comarca: Radio Petú, Radio Focus, FM del Pueblo,